Nos vamos a ir para el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos en comunicación telefónica con la Viceministra de Igualdad y Oportunidades. Estamos hablando de Stephanie Morales. ¿Cómo estás, Stephanie? Muchísimas gracias. Buen día o buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un placer poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte de qué se trata el viceministerio o el ministerio, ¿no?, de Igualdad y Oportunidades, donde vos sos la viceministra. Ah, bueno, nosotros trabajamos en políticas públicas a favor de las poblaciones más vulnerables en cuanto a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces estamos trabajando con las 5 poblaciones y bueno, hemos implementado yo estoy de viceministra de 1 año y medio, pero desde la gestión de nuestro presidente Evo Morales, hemos implementado políticas públicas en favor de las mujeres, como la ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley nos permite activar los mecanismos en los gobiernos municipales. Eso quiere decir que se pueda dar asesoramiento a aquellas mujeres víctimas de violencia en los municipios. En Argentina son las provincias, en Bolivia son municipios. Entonces se le brinda una atención y obviamente la creación de juzgados especializados en violencia de razón de género. Eso quiere decir de que las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia no tengan que salir de sus comunidades hasta la ciudad, sino que se puedan crear más jueces, más fiscales que puedan llevar los casos. Recientemente, como el Ministerio de Justicia, hemos tenido un encuentro nacional de mujeres. Justamente también ha estado inaugurado por nuestro presidente Evo Morales el 11 de octubre, que es el Día Nacional de la Mujer Boliviana, en conmemoración a Juana Azurduy Padilla. Y bueno, se ha hecho la participación con más de 3.500 mujeres, así en la ciudad de Cochabamba, donde se ha hecho una agenda para la despatriarcalización. Muy aparte de la normativa que tenemos, la 348 para las mujeres, y la 243, que es una ley para garantizar a las mujeres el tema de violencia y de acoso político de nuestras autoridades mujeres, es decir, de nuestras alcaldesas, diputadas, asambleístas, de que cuando sufren algún tipo de acoso o violencia política se puedan activar los mecanismos inmediatos de prevención. Eso quiere decir de que la mujer que denuncia acoso político, el Ministerio Público tiene que actuar de manera prioritaria. En cuanto a los niños, hemos trabajado en 3 políticas públicas, son 3 decretos supremos que hemos trabajado este año, muy interesantes. La primera es un decreto supremo para las redes sociales, el tema de comunicación, las estrategias comunicacionales en temas de niñez, ¿no? Que se les pueda dar más pauteo en los que son jingles, video, difusiones en temas de prevención para los niños, donde aquellos niños en los municipios, diferentes lugares, realmente que vean que se les está vulnerando los derechos, el Ministerio de Justicia va a actuar ahí de manera inmediata y que, bueno, no se le puede vulnerar los derechos de los niños, ¿no? Siempre estamos velando la integridad física, psicológica y sexual de ellos, como el CIPODINA, que somos ente rector del Ministerio de Justicia del Sistema de Protección de la Niña, Niño y Adolescente. También hemos trabajado en otro decreto que es muy interesante también, el poder informarlo, y es un decreto supremo, que es una licencia especial para padres, madres o tutores en situaciones críticas, que tengan niños en situaciones críticas, que les permite pedir de 3 días como mínimo a 30 días, de acuerdo si es que su niño tuviera cáncer y pueda llevarle a las quimioterapias del papá, puede gozar de una inamovilidad laboral solicitando estos permisos. Lo mismo puede realizarlo en los niños con trasplante renal, los niños con discapacidad, siempre y cuando el padre esté más cerca del niño, ¿no?, para que no se le pueda coartar ese cariño, ese afecto de padre a hijo. También hemos trabajado otro decreto, que es los abogados del niño, que es un registro donde actualmente Bolivia existen muchos abogados que llevan de manera gratuita, ¿no?, asesoran, son parte del proceso a los niños. Entonces hemos trabajado en una normativa, un decreto supremo que a ellos les permite registrarse como abogados del niño y pueden llevar estas asistencias jurídicas gratuitas. Lo que hace el gobierno es capacitarles, talleres, seminarios nacionales, internacionales. Entonces lo capacitamos a aquellos abogados que realmente son abogados de la niñez.